Sí, hoy iniciamos en el área de adicciones y salud mental un kit de colaboración. Es una de las medidas que nos hemos visto obligados a implementar debido a la falta de voluntad por parte del Ministerio de Salud y del Poder Ejecutivo en general de llegar a un acuerdo con nosotras y nosotros en relación al pase a planta a la ley 1279. ¿Qué medidas tienen previsto? ¿Van a estar acá en el lugar de trabajo, cierto? Sí, sí, vamos a estar en el lugar de trabajo llevando adelante un kit de colaboración que nos preocupa bastante porque esto implica, digamos, que la gente, las personas con las que se viene trabajando, aquellas personas que tengan consumo problemático de drogas, no van a estar atendidas por el momento y claramente esto es responsabilidad del Estado provincial. Sí. ¿No? ¿Fueron atendidas por el ministro en algún momento? ¿Tuvieron alguna respuesta? Sí, nos atendió hace aproximadamente 2 semanas. Lo que sucedió es que la propuesta que nos hizo fue, la verdad que es una burla, muy insatisfactorio para nuestro gusto, y habíamos acordado volver a reunirnos con él, porque él mismo reconoció que era una propuesta insatisfactoria. Acordamos reunirnos nuevamente y a último momento él suspendió esa reunión. Así que bueno, evidentemente no tiene intenciones de negociar con nosotros y nosotras. Contanos, están en una ley y quieren pasar a otra, ¿no? Sí, la ley es en la que están encuadrados los compañeros y compañeras, es la ley 2871, que es una ley de jornada reducida de 5 horas, la cual no prevé ningún tipo de encuadre en relación a la salud, ¿no? No pueden cobrar ningún tipo adicional ni nada por el estilo, y lo que están pidiendo es que se los reconozca como lo que son trabajadores de la salud. En el caso de María José, supongamos una compañera que hace por lo menos 11 años que trabaja en la Subsecretaría de Adicciones, de manera precarizada, la verdad que uno a todas luces es una situación totalmente injusta, y lo que a uno más le molesta, por lo menos hoy, es que lo que uno ve es que no hay voluntad por parte del Ministerio de Salud de resolver esta cuestión de fondo. Nosotros lo que le estamos planteando es que no le estamos diciendo mañana, son 11 cargos, 11 compañeros para ser concreto en el número, y no le estamos diciendo mañana tenés que pasar a los 11, estamos planteando un pase progresivo, sentarnos a charlar, pero de manera seria. ¿Cuándo viene esto? La última reunión en la que estuvieron las compañeras, la propuesta fue la posibilidad de algunos cargos 643, cuando nosotros la ley en la que estamos enmarcados es la ley 1279, ya desde el vamos es una tomada absoluta de pelo, y nosotros lo que le estamos pretendiendo plantear al gobierno es que tiene que resolver la cuestión de fondo, a los compañeros encuadrarlo como corresponde, como cualquier trabajador de la salud. En el caso mío, yo soy trabajador de la salud 1279, y la verdad que uno se siente muy mal al ver todos los días a los compañeros y compañeras que hacen un trabajo muy consciente, muy comprometido, al lado de uno, y cobra absolutamente diferente, cobran casi la mitad de lo que cobro yo. Por el solo hecho de estar encuadrado de otra manera. ¿Pero hacen las mismas tareas? Sí. Hacen las mismas tareas que un profesional, firman informes, atienden pacientes, ganan 11 mil pesos. Yo le preguntaría a cualquiera de los profesionales que hoy son funcionarios en el Estado, ¿qué harían ellos por 11 mil pesos?